Hola a todos, pues este es el primer capítulo del primer libro que les leo. Estoy emocionada. Estoy en el parque de mi casa en la noche después de platicar con todos ustedes y vamos a leer esto que se llama El dador de recuerdos de Louise Lowry. En la traducción es de María Luisa Balseiro. A ver qué les parece. Vamos con el capítulo 1. Entonces dice: era casi diciembre y Jonás empezaba a estar asustado. No, no es esa la palabra, pensó. Estar asustado es tener esa sensación profunda y odiosa de que va a pasar algo terrible. Asustado había estado un año antes, cuando un avión no identificado sobrevoló por dos veces la comunidad. Jonás lo vio las dos veces. Guiñando los ojos para mirar al ciclo, vio pasar el esbelto reactor, una forma casi borrosa por la velocidad que llevaba, y un segundo más tarde oyó el estampido que lo seguía, y luego otra vez, al cabo de unos instantes y en la dirección contraria, el mismo avión. Al principio le llamó mucho la atención, pero nada más. Era la primera vez que veía pasar un avión tan cerca, porque era contrario a las normas que los pilotos sobrevolaran la comunidad. A veces, cuando los aviones de carga traían suministros a la pista de aterrizaje que había al otro lado del río, los niños iban en bici hasta la orilla y contemplaban con curiosidad la descarga y luego el despegue hacia el oeste, siempre alejándose de la comunidad. Pero el avión del año pasado era otra cosa. No era uno de aquellos aviones de carga chatos y panzudos, sino un reactor monoplaza de morro afilado. Jonás, mirando con alarma a todas partes, había visto que otros, adultos y niños, interrumpían sus ocupaciones y se quedaban esperando, confusos, la explicación de aquel hecho inquietante. Entonces se había dado orden a todos los ciudadanos de entrar en el edificio más próximo y no moverse de allí. ¡Inmediatamente!, había dicho la voz rasposa que salía por los altavoces. ¡Dejen sus bicicletas donde estén! Al instante, Jonás, obedientemente, había dejado la bici tendida en el camino de detrás de su casa. Había corrido a casa y había permanecido allí, solo. Sus padres estaban en sus trabajos y su hermanita, Lili, estaba en el centro infantil, donde iban al salir de la escuela. Jonás se asomó a la ventana de delante, pero no vio a nadie. Ni uno de los atareados equipos vespertinos de limpieza viaria, paisajismo y distribución alimentaria que solían circular por la comunidad a esas horas. No vio más que bicis tiradas por el suelo. En una todavía giraba una rueda lentamente. Entonces se asustó. La impresión de su comunidad enmudecida, a la espera, le revolvió el estómago y tembló. Pero no había sido nada. Pasados unos minutos, los altavoces volvieron a sonar. Y la voz, ahora tranquilizadora y menos imperiosa, explicó que un piloto en formación, interpretando mal sus instrucciones de vuelo, había hecho un giro indebido y había intentado desesperadamente volver antes de que se advirtiera su error. «Por supuesto, será liberado», dijo la voz, y a esas palabras siguió el silencio. Había en aquel mensaje final un tono irónico, como si al locutor le hiciera gracia. Y Jonás había sonreído levemente, aunque sabía que era una afirmación muy seria. Que un ciudadano activo fuera liberado de la comunidad era una decisión concluyente, un castigo terrible, una sentencia de fracaso inapelable. Incluso a los niños se les reñía si usaban esa palabra en sus juegos para burlarse del compañero que no había parado la pelota o se había caído en una carrera. Jonás lo hizo una vez, gritó a su mejor amigo: «¡La hiciste, Asher! ¡Eres liberado!», cuando por una torpeza de Asher, su equipo perdió el partido. Entonces, el entrenador le llamó aparte para hablarle en pocas palabras, pero con severidad. Y él volvió cabizbajo, lleno de remordimiento y de vergüenza, y al acabar el partido pidió disculpas a Asher. Ahora, pensando en la sensación de miedo mientras pedaleaba hacia casa por el camino del río, recordaba aquel momento de terror palpable, de vacío en la boca del estómago, cuando pasó el avión dejando su estela. No era eso lo que sentía en aquellos momentos al ver que se acercaba diciembre. Buscó la palabra adecuada para expresar su sentimiento. Jonás ponía atención en las palabras, No como su amigo Asher, que hablaba demasiado deprisa y se embarullaba, y con las palabras y las frases hacía tales mezclas que no había quien las reconociera, y muchas veces el resultado era muy divertido. Jonás rió para sus adentros acordándose de aquella mañana en que Asher entró en clase sin respiración porque llegaba tarde, como de costumbre, y ya estaban cantando el himno matinal. Cuando acabado el himno patriótico, los alumnos se sentaron, Asher permaneció en pie para excusarse públicamente como estaba mandado. Pido disculpas por haber incomodado a mi comunidad escolar. Asher soltó la fórmula de disculpa de un tirón, todavía sin resuello. El instructor y la clase aguardaban pacientemente su explicación. Todos los alumnos sonreían, porque ya habían oído las explicaciones de Asher un montón de veces. Salí de casa con tiempo, pero cuando pasé por delante de la piscifactoría, el equipo estaba apartando unos salmones. Debí abstraerme mirándolos. Pido disculpa a mis compañeros, concluyó Asher, y alisándose las arrugas de la túnica, se sentó. Te disculpamos, Asher, dijo la clase entera, recitando al unísono la fórmula de respuesta. Muchos de los alumnos se mordían los labios para no reír. Te disculpo, Asher, dijo el instructor sonriendo, y te doy las gracias, porque una vez más nos das ocasión de examinar una cuestión del lenguaje. Abstraerse es un verbo demasiado fuerte para cuando uno está mirando unos salmones. Y volviendo a la pizarra, escribió abstraerse y al otro lado escribió distraerse. Jonás, ya cerca de casa, se sonreía recordándolo. Al dirigir la bici hacia su estrecho aparcamiento junto a la puerta, seguía pensando y se daba cuenta de que asustado no era el adjetivo que mejor cuadraba sus sentimientos al ver que llegaba ya el mes de diciembre. Era un adjetivo demasiado fuerte. Llevaba mucho tiempo esperando aquel diciembre especial. Ahora que lo veía encima, no estaba asustado, estaba ansioso, decidió. Estaba ansioso de que llegara, y nervioso, desde luego. Todos los 11 estaban nerviosos en vísperas del acontecimiento inminente. Pero cuando pensaba en ello, le daba un poco de escalofrío por lo que pudiera pasar. Intranquilo, decidió Jonás. Eso es lo que estoy. ¿Quién quiere empezar con los sentimientos? Preguntó el padre Jonás al final de la cena. Era uno de los ritos, contar cada noche los sentimientos. Había días en que Jonás y su hermana Lily discutían por quién los contaba primero. Sus padres participaban en el rito, naturalmente. También ellos contaban sus sentimientos todas las noches. Pero como todos los padres, como todos los adultos, ellos no se peleaban ni se ponían ñoños por el orden. Tampoco lo hizo Jonás esa noche. Sus sentimientos en esta ocasión eran demasiado complicados. Quería compartirlos, pero no tenía muchas ganas de ponerse a desenredar la maraña de sus emociones, ni siquiera con la ayuda que sabía le darían sus padres. Empieza tú, Lili, dijo, viendo que su hermana, que era mucho más pequeña, 7 nada más, se revolvía de impaciencia en la silla. Yo esta tarde me he sentido iracunda, declaró Lili. Mi grupo del centro infantil estaba en el área de juegos y teníamos un grupo de 7 visitantes y no cumplían las normas para nada. Uno de ellos, un chico, no sé cómo se llamaba, se ponía todas las veces primero en la cola del tobogán, a pesar de que todos los demás estábamos esperando. Yo me puse iracunda con él. Hice así con la mano y levantó el puño cerrado y el resto de la familia sonrió ante su pequeño gesto de amenaza. ¿Por qué crees que los visitantes no cumplían con las normas? Preguntó mamá. Lili se puso a pensar y meneó la cabeza. No sé, se portaban como bestias, sugirió Jonás riendo. Eso es, dijo Lili riendo también, como bestias. Ninguno de los dos sabía qué quería decir exactamente esa palabra, pero se empleaba a menudo para referirse a una persona sin educación o torpe, alguien que no encajaba. ¿De dónde eran los visitantes? Preguntó papá. Lili frunció el ceño tratando de hacer memoria. Nuestro jefe nos lo dijo al hacer el discurso de bienvenida, pero no me acuerdo. ¿Será que no estaba prestando atención? Eran de otra comunidad. Tenían que irse muy temprano y almorzaron en el autobús. Mamá dijo entonces, ¿no te parece posible que sus normas sean distintas? En ese caso, sencillamente no sabrían qué normas tenéis vosotros en el área de juegos. Lili se encogió de hombros y asintió. ¿Sería eso? Tú has ido a visitar otras comunidades, ¿no? Dijo Jonás. Los de mi grupo hemos ido muchas veces. Lili volvió a asentir. Cuando éramos seises, fuimos a pasar todo un día escolar con un grupo de seises en su comunidad. ¿Y cómo te sentiste mientras estabas allí? Lili frunció las cejas. Me sentí rara, porque sus procedimientos eran diferentes. Ellos estaban aprendiendo unas costumbres que mi grupo no había aprendido todavía, y nos sentíamos como tontos. Papá escuchaba con interés. Estoy pensando, Lili, dijo, en el chico de hoy que no cumplía las normas. ¿No crees que sería posible que se sintiera raro y tonto al estar en un sitio nuevo con unas normas que no conocía? Lili reflexionó. Sí, dijo por fin. A mí me da un poco de lástima, dijo Jonás, aunque no lo conozca. Me da lástima cualquiera que esté en un sitio donde se sienta raro y tonto. ¿Y ahora cómo estás, Lili? Preguntó papá. ¿Sigues estando iracunda? Creo que no, decidió Lili. Creo que siento un poco de lástima por él y me arrepiento de haber cerrado el puño, añadió con una ancha sonrisa. Jonás sonrió también a su hermana. Los sentimientos de Lili, pensó, eran siempre claros, bastante sencillos, fáciles de resolver por lo general. También los de él debían de haber sido así cuando era 7. Escuchó cortosmente, pero sin mucha atención, cuando tomó la palabra su padre, describiendo una inquietud que había sentido aquel día en el trabajo, una preocupación porque uno de los niños no marchaba bien. El padre de Jonás tenía el título de criador. Él y los otros criadores eran los responsables de atender a todas las necesidades materiales y emocionales de todos los nacidos durante el primer periodo de su vida. Era un puesto muy importante, y Jonás lo sabía, pero no le interesaba demasiado. ¿Es chico o chica? Preguntó Lili. Chico, dijo papá. Es un muchachito muy simpático, de excelente carácter, pero no crece lo que debería crecer, ni duerme bien. Le tenemos en la sección de cuidados extraordinarios para darle crianza suplementaria, pero en el comité se empieza a hablar de liberarle. ¡Ah, no! Murmuró mamá compasiva. ¡Qué triste tiene que ser eso para ti! También Jonás y Lili hicieron gestos de condolencia. La liberación de niños siempre era triste, porque aún no habían tenido ocasión de disfrutar de la vida en la comunidad y no habían hecho nada malo. Solo en dos casos la liberación no era castigo. Uno era la liberación de las personas muy ancianas, que era un momento de celebración por una vida vivida bien y con plenitud, y la liberación de los nacidos, que siempre dejaba pensando, ¿qué podíamos haber hecho? Esto era especialmente desagradable para los creadores, como papá, que sentían que de algún modo habían fracasado, pero sucedía muy rara vez. En fin, dijo papá, yo lo voy a seguir intentando. Es posible que pida permiso al comité para traerle aquí por las noches, si no os molesta. Ya sabéis cómo son los creadores del turno de noche. Yo creo que este muchachito necesita algo más. Por supuesto, dijo mamá, y Jonás y Lili asintieron. Ya otras veces habían oído a papá quejarse del turno de noche. Era una ocupación de menos categoría, la de criador de noche, que se asignaba a quienes no tenían la afición o la preparación o la inteligencia necesarias para el trabajo más vital de la jornada diurna. A la mayoría de los criadores de noche ni siquiera se les había dado cónyuge, porque por una razón u otra carecían de la capacidad esencial de relacionarse con los demás, que era requisito fundamental para crear una unidad familiar. A lo mejor hasta podríamos quedarnos con él, sugirió Lili dulcemente, poniendo cara de inocencia. Jonás sabía que era una inocencia fingida. Todos lo sabían. Lili, le recordó mamá sonriendo, ya conoces las normas. Dos hijos, chico y chica, por cada unidad familiar. Estaba escrito en las normas con toda claridad. Lili soltó una risilla. Bueno, dijo, pensé que a lo mejor por una sola vez. A continuación habló de sus sentimientos mamá, que ocupaba un alto cargo en el Departamento de Justicia. Ese día había comparecido ante ella un reincidente, un hombre que ya en otra ocasión había quebrantado las normas. Un hombre que ella suponía que había recibido un castigo adecuado y justo, y que había sido reinsertado en su trabajo, en su casa, en su unidad familiar. Verle llevado ante ella por segunda vez le causó unos sentimientos abrumadores de frustración y de ira, e incluso de culpa por no haber sabido enderezar aquella vida. Además, temo por él, confesó. Ya sabéis que a la tercera va la vencida. Las normas dicen que si comete una tercera transgresión, no queda otra alternativa que liberarle. Jonás sintió un escalofrío. Sabía qué sucedía. Incluso había un chico en su grupo de 11 cuyo padre había sido liberado hace años. Nadie lo mencionaba nunca. Era una deshonra que no se podía ni nombrar. Costaba trabajo imaginarlo. Lili se puso en pie, se acercó a su madre y le acarició un brazo. Papá, desde un sitio en la mesa, le tomó de la mano. Jonás la tomó de la otra. Uno por uno la fueron consolando. No tardó en sonreír. Les dio las gracias y murmuró que se sentía calmada. El ritual continuó. «¿Y tú, Jonás?», preguntó papá. «¿Te has quedado el último esta noche?». Jonás suspiró. Aquella noche casi hubiera preferido no descubrir sus sentimientos. Pero eso era contrario a las normas, claro. «Me siento intranquilo», confesó, satisfecho de que por fin se le hubiera ocurrido la palabra apropiada. «¿Y eso por qué, hijo?». Su padre se puso serio. «Sé que en realidad no hay motivo para estarlo», explicó Jonás, «y que todos los adultos han pasado por ello. Sé que tú lo pasaste, papá, y tú también, mamá, pero es la ceremonia la que me tiene intranquilo. Ya estamos casi en diciembre». Lili alzó la vista, abriendo mucho los ojos. «La ceremonia del 12», susurró en tono reverente. Hasta los más pequeños, los de la edad de Lili y más jóvenes, sabían que a todos les esperaba en el futuro. «Me alegro de que nos hayas dicho cómo te sientes», dijo papá. «Lili», dijo mamá haciéndole una seña, «vete ya a ponerte el camisón. Papá y yo vamos a quedarnos un rato de charla con Jonás». Lili suspiró, pero se bajó obedientemente de la silla. «¿En privado?», preguntó. Mamá asintió. «Sí», dijo, «será una charla con Jonás en privado». Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana seguiremos con otro capítulo de El Dador de Sueños, de Louise Lowry. ¡Adiós!